Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya para despedirnos vamos a tocar esta última canción. Siempre que la tocamos se la dedicamos a la gente que tenemos enfrente. Muchas gracias.